Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, el discreto encanto de la rosca política con Mariana Gené. ¿Sabés, Mariana, que hay un lugar común en el arranque de estas conversaciones? Que tiene que ver con aquello que está detrás de la escena. Y bueno, vos en la bajada del título, La Rosca Política, precisamente hablás de ese detrás de escena o de ese delante de la escena que tiene que ver con tu objeto de estudio. En este caso, nos interesa la cocina de este objeto de estudio, de este libro que originalmente fue una tesis, cómo se construyó, por qué se construyó y en qué contexto ese proceso de manufacturación se dio. En realidad, cuando yo empecé a trabajar, ya hacia el final de la carrera, empecé a hacer como algunas, yo estudié sociología, y después hice el doctorado en sociología y en sociología política, acá en la UBA y en Francia, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y cuando estaba terminando la carrera había mucho trabajo, mucha literatura académica sobre los economistas en América Latina, sobre el rol importante de los expertos en las reformas estructurales en América Latina, sobre cómo podían llegar al primer plano político sin ser validados en las urnas, y ahí yo hice un pequeño trabajo sobre los ministros de Economía. Y cuando me presenté a una beca de CONICET, que fue donde empecé a investigar, digamos, de forma un poco más adulta, digamos, o más, un poco más profesionalizada, había presentado un proyecto de investigación que era una comparación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior. Y como había tanto escrito sobre economía y tan poquito sobre interior, empecé haciendo entrevistas, empecé buscando información, revisando archivos y haciendo entrevistas en el Ministerio del Interior. Y una vez que llegué ahí, que llegué como a ese espacio así como de los políticos de raza, digamos, de los políticos hiperpolíticos, me interesé mucho realmente. Me parecía que ahí había mucha tela para cortar, muchas cosas para entender, sobre todo sobre ese detrás de escena de la política, ¿no? Empecé como a encontrarme con situaciones que llamaban mucho mi atención, que eran como paradójicas para mí, como por ejemplo que algunos personajes que eran muy poco valorados en la escena pública fueran muy valorados por sus colegas del mundo político. Y ahí para mí había como una intriga sociológica a seguir. Así que un poco nació así, no era el objeto a priori que yo había pensado en mi cabeza, sino que me fui como enamorando un poco del objeto, intrigando e interesando mucho más de lo que pensé al principio. Mariana Gené, doctora en Ciencias Sociales. Sabés que mencionaste en 2 ocasiones la palabra y algún derivado de esa palabra que es intrigante o intriga. Uh-huh. Y muchas veces, si bien el aparato gubernamental puede ser leído desde ese lugar, ¿qué pasa en ese ministerio? ¿Qué pasa en esa Secretaría? El Ministerio del Interior, por lo menos en ese periodo que vos estudiás, 1983-2007, muchas veces está o estuvo marcado por la intriga. La rosca, el toma y daca. ¿Están así eso? Yo diría que, digamos, después también hay algunas famas que se acrecientan, ¿no? Y hay algunos, algunos personajes que contribuyen y mucho a hacer circular ciertos mitos, ¿no? Ciertas imágenes así como más misteriosas todavía. Pero en todo caso, como yo diría que esa intriga uno la puede ver en distintos, en distintas instituciones políticas, ¿no? Uno también la podría ver en las dos cámaras, ¿no? En el Congreso, ¿no? En el Senado, en diputados, o en cualquier lugar de, digamos, de alto voltaje político, ¿no? En el cual hay una parte que se muestra, por eso la bajada del título del libro dice Los armadores delante y detrás de escena, ¿no? Hay un trabajo que ocurre delante de escena en una escenificación de la política, ¿no? En una argumentación de las decisiones que se toman, en una defensa de la agenda de gobierno, y hay una parte muy importante en el Ministerio del Interior, particularmente importante, que ocurre detrás de escena, en las negociaciones entre pares, en los acuerdos entre políticos, que sirven para garantizar la gobernabilidad. Y yo diría que el periodo, ¿no?, del 83 hasta el 2007 fue un periodo, bueno, como es la Argentina todavía hoy, un periodo álgido, intenso, ¿no?, lleno de crisis muy significativas que requirieron mucho trabajo político para sortearlas. Y en ese sentido, como quiero decir, como yo no quiero sostener como quizás la imagen de intriga como de algo extraño o algo, digamos, para nada, ¿no? Yo diría que el libro intenta como desarmar parte de esos prejuicios sobre la política y mostrar hasta qué punto la rosca política, la intermediación, la negociación entre pares es parte del día a día de la política, es parte del día a día de la democracia, y no hay democracia sin eso, digamos. No es que eso significa menos democracia, sino que eso muchas veces es parte como del aceite, del lubricante que hace posible la democracia. Se puede ser político de numerosas maneras, tanto por medio de elecciones como por designación directa, en distintos niveles de gobierno, nacional, provincial, municipal, de forma continua o intermitente, con mucha o poca exposición pública. Además, existen roles sensiblemente distintos: oficialismo u oposición, por un lado, y ejecutivo o legislativo, por otro. Cada uno presenta desafíos específicos, distintos interlocutores y pruebas de eficacia. En el caso del Ministerio del Interior, los desafíos están menos ligados a la opinión pública y la validación de las urnas, aunque también ofician como comunicadores de la agenda de gobierno y participan en la organización de las elecciones, que a la negociación, la persuasión y la cooptación entre pares. Son armadores políticos y, como tales, sus grados de eficacia se dirimen en la práctica de interpretar escenarios y decidir ante la incertidumbre, en la autoridad que les otorga el presidente y en la confianza que inspiran a sus diversos interlocutores. Cita tomada del libro La rosca política, de Mariana Gené. Esto suscribiría algo que leí en alguna entrevista que te hicieron. No está así textualmente, o por lo menos no lo encontré en las páginas del libro, pero esto suscribiría, decía, una especie de reivindicación del armador, que del rosquero político, de aquel que tiene esa habilidad para, y los puntos suspensivos los dejamos por lo menos abiertos. Yo intento, digamos, en el libro no hacer una, o sea, ni reivindicar ni condenar, ¿no? Digamos, quizás a veces en el esfuerzo de separarme de esa condena, de separarme de esa mirada tan peyorativa sobre la rosca, sobre el armado político, a veces pareciera que es una mirada celebratoria. Intento, en realidad, que no lo sea. No quiere decir que todos los personajes, que todos los armadores que yo estudio en el libro a mí personalmente me caen bien. No, digamos, lo que sí quiere decir es que después de hacer una larga investigación, ese trabajo sociológico me llevó a mí a comprender por qué son tan valorados por los presidentes, por ejemplo, por qué son tan necesarios en un proyecto político que quiera ser duradero y significativo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo diría, bueno, por lo menos cuidado con esa mirada tan ingenua sobre la política que, ¿no?, digamos, pasa por alto algo fundamental del día a día de la política. Si eso quiere decir reivindicarlos a todos, reivindicar todas las estrategias que llevan a cabo, no, por supuesto que no, pero sí reivindicar la necesidad de conocerlas, digamos. Eso sin duda, y de comprender. María Gené es doctora en Ciencias Sociales, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y en Sociología en L'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Mariana Gené es profesora en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Maestría en Teoría Social de la UBA. En ese periodo, Mariana, fueron pasando muchos ministros del Interior, desde Trócoli en la presidencia del doctor Alfonsín, hasta, por lo menos el periodo que vos tomás, Frigerio, antes de Frigerio, porque en realidad es hasta 2007. Sí, pero hay un epílogo en el que hablo de Frigerio, así que está muy bien. El epílogo sobre Cambiemos. Claro, el epílogo sobre Cambiemos. En esa variedad que tanto incluye, reitero, a Trócoli, como al Coti Nosigli, a José Luis Manzano, un personaje que seguramente después vamos a retomar, Carlos Corach, por lo que te generó y dejás impreso en las páginas del libro, o Gustavo Vélez, Eduardo Bauzá, para no agotar la lista, que continuaría con Storani y Aníbal Fernández. ¿Qué hay de común? Más allá de lo que ya mencionaste, ¿qué hay de común? Yo diría, sobre todo de común, porque al escuchar los nombres, ¿no?, al escucharte a vos decir los nombres, uno puede sin duda advertir que también hay diferencias, ¿no? Entre Trócoli y Nosiglia había grandes diferencias. Uh-huh. Pero todos ellos, todos los que nombraste, o casi todos, ¿no? Quizás Vélez es un poquito alguien de quien podemos hablar también, es un poco una contrafigura en el libro, un poco una excepción. Pero todos los demás, todos estos ministros del Interior, tienen muchos rasgos en común. Por ejemplo, su larga pertenencia al mundo político, su larga experiencia política, su conocimiento de los códigos, ¿no?, de las reglas escritas y sobre todo de las reglas no escritas del mundo de la política y su respeto por esas reglas, su conocimiento profundo de los actores, ¿no?, no solo de los del propio partido, sino también de los adversarios políticos, y un conocimiento que está hecho no de abrir Wikipedia y informar, sino de cruzado en los pasillos de la Cámara, en los sets de televisión, en las comidas con empresarios o con sindicalistas, incluso cierta camaradería, cierta complicidad, ¿no?, cierto, digamos, cierta cercanía, cierta proximidad, que uno podría decir, ¿no?, con Bourdieu, que es una proximidad propia de quienes comparten el mismo juego. Eso por un lado, esa larga pertenencia al mundo político, ese conocimiento y respeto de sus códigos. Otra de las cosas que tienen en común muchos de estos armadores políticos es la astucia, diría, para las estrategias, ¿no? La pasión por la política, sin duda alguna, la gran pasión por la política, son animales políticos, hay una pasión ahí difícil de exagerar, ¿no? La política es para ellos un... la libido está realmente puesta ahí y uno lo ve al entrevistarlos, lo ve al estar en contacto con ellos. Y también cierta capacidad de lectura, ¿no?, de lectura del mundo político, del campo político, y de poder como anticipar ciertas jugadas, como en el ajedrez, ¿no?, pensar cómo van a mover los otros y cuál sería la jugada más inteligente para el ejecutivo. Y en ese sentido, los armadores están puestos a prueba en la realidad, ¿no?, todo el tiempo. Sus jugadas pueden salir bien y son unos genios, o pueden salir mal y caen en desgracia. Y otra de las características que tienen los muy buenos armadores políticos es que, digamos, tienen el respeto de sus interlocutores, son respetados por otros políticos y tienen mucha confianza por parte de los presidentes, que son los que de alguna manera les abren el juego y los dejan actuar en su nombre, ¿no? Digamos. Y otra, quizás una más importantísima, pero que es un poco de una derivada de la primera, pero que es muy importante, es que los buenos armadores políticos, además de que son osados y audaces y astutos, digamos, para pensar como estrategias políticas, tienen una palabra que es confiable frente a sus interlocutores. Eso es fundamental, ¿no? O sea, cierran un acuerdo, hacen una negociación y el otro, el político que está enfrente, sabe que la van a cumplir, y eso es como es una condición de eficacia de esa negociación en el tiempo, ¿no? Por eso este largo conocimiento en el tiempo es importante, digamos, ¿no? Se arman un nombre propio que está hecho también de cómo se comportaron en otras negociaciones. La rosca política muestra la tensión entre múltiples regímenes de evaluación. Allí, donde la ciudadanía ve un problema a una prebenda o a un ministro del esnable, los actores del drama político ven, en cambio, a un negociador virtuoso que maneja los tiempos de la acción política y tiene que ponerse distintas camisetas de acuerdo con los distintos públicos y amos a los que debe servir. El poder ejecutivo, el poder legislativo, los medios y la opinión pública. Párrafo del prólogo escrito por Claudio Bensecri para el libro La rosca política, el oficio de los armadores delante y detrás de escena, o El discreto encanto del toma y daca, de Mariana Gené. Hiciste una mención cuando te decía que íbamos a retomar sobre alguno de estos ministros del interior que el sistema constitucional fue teniendo a partir de 1983. Pero hiciste una mención acerca de lo distinto pareciera, por ahí viene la pregunta o la apertura de esta puerta para que ingreses a explayarte, referido a Gustavo Vélez. Sí, yo diría que el caso de Gustavo Vélez es un caso importante en el libro, justamente porque es un caso excepcional, ¿no? Sociológicamente sería casi como metodológicamente es muy útil tener un caso excepcional, porque uno puede observar mucho mejor por contraste, digamos, lo que, digamos, la tendencia, la regularidad, ¿no? Y pienso eso en otras situaciones, ¿no? Ahora que tenemos, de eso quizás podemos hablar más adelante, ahora que tenemos un presidente que es un gran armador político, esa también es una gran, digamos, excepción, ¿no? Alguien que de armador pasa a presidente, y para mí es un momento fascinante para observar, por muchas razones, y por esa, digamos, también en particular. El caso de Vélez también es un caso atípico, digamos, en la historia del Ministerio del Interior, ¿no? Es un caso atípico y uno puede ver igual, ¿no? Digamos, el libro tiene toda una parte más sociohistórica en la que recorre las distintas gestiones ministeriales, y uno al insertarla en su contexto histórico entiende por qué, ¿no? Entiende por qué Alfonsín pasó de un perfil como el de Trócoli a un perfil como el de Nociglia, más allá de, digamos, de qué resultados le haya dado, y uno también entiende por qué Menem pasó de un perfil como el de Manzano a un perfil como el de Vélez, ¿no? De, como un, digamos, un juego de contrastes muy fuerte, que es también la intención de dar un mensaje político, ¿no? Pasaba como del joven chupete Manzano, así hiperpragmático, ambicioso, locuaz y con una carrera meteórica que quizás se estrelló muy rápido, digamos, al menos en el mundo de la política, y pasa a la imagen de Vélez, ¿no? Que era como lo contrario de él, ¿no? Digamos, un personaje mucho más cándido, incluso se quiere, más purista, ¿no? Alguien como que reivindicaba una forma de hacer política que se oponía a la rosca, a los arreglos entre pares, y que apostaba muchísimo más a la construcción de cara a la opinión pública, ¿no? Esa apuesta de una construcción de cara a la opinión pública y esa condena de los arreglos entre pares no es algo nuevo de la política, no es algo que haya inventado Vélez, y nosotros uno puede pensar en distintos nombres a lo largo de la historia argentina que tuvieron mucho éxito con esas estrategias. Esas estrategias, sin duda, son muy exitosas, digamos, son exitosas para ganar elecciones, sobre todo, ¿no? Uno puede pensar partidos, ¿no? Puede pensar en Chacho Álvarez en un momento, en Lilita Carrió en otro, digamos, para pensar en distintos perfiles ideológicos, digamos. Pero esa estrategia, ese perfil, sí era, en cambio, muy curioso para el Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior es el Ministerio de los Arreglos entre pares, ¿no? De los arreglos que pueden contener mayor o menor nivel de cinismo, mayor o menor nivel de de discrecionalidad, mayor o menor uh-huh. nivel de, ¿no es cierto?, de, digamos, de sotogobierno, digamos, ¿no? De esas miserias de la política, o esas partes mucho más como veladas de la política y que a veces pueden rozar la ilegalidad, digamos, ¿no? Eso, arreglos entre pares no quiere decir, y eso el libro como lo muestra, me parece, con claridad, ¿no? No quiere decir solo cosas que están mal, muchas veces quiere decir cosas que estén bien. En todo caso, quiere decir cosas que son necesarias en un ejecutivo, en un poder ejecutivo como el de Argentina, que tiene que lidiar con 24 estados subnacionales, con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados que bastante, digamos, que pueden tener a veces bastante heterogeneidad y hay que conducirlas también. Un poder ejecutivo que necesita que las leyes salgan y que necesita que las decisiones que se toman después puedan sostenerse. Bueno, el papel del ministro del Interior es fundamental para lograr todo eso, ¿no? Es fundamental para descargar un poco al presidente, y si ese trabajo no lo hace el presidente, ¿no? Una partecita de ese trabajo lo hace el presidente, pero después lo hacen los hombres fuertes, los hombres de confianza, los hombres políticos fuertes de la presidencia. En general son hombres, ¿no? Digo hombres sin temor a equivocarme, porque hasta ahora en general son mayoritariamente hombres. Hay algunas mujeres, muy pocas todavía, que hacen ese trabajo. Pero bueno, son los secretarios de la presidencia, el ministro del Interior, el jefe de gabinete y algunos otros personajes que a veces no necesariamente tienen que tener cargos. El político, abogado y periodista Gustavo Vélez fue ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem y ministro de Justicia durante la presidencia de Néstor Kirchner. De 2005 a 2019, Vélez fue funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Washington. El 10 de diciembre de ese año, Gustavo Vélez fue designado secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina. Tengo muy en claro quién es el enemigo de todo esto. En el año 1985 se produjeron más de 100 episodios de esta naturaleza, faltando apenas 20 días para las elecciones en ese momento legislativas. En el año 87 se volvieron a reiterar episodios de esta naturaleza de una gravedad mucho mayor que la que se está generando ahora. En el año 1988, tapa el diario Clarín, repudio a la serie de atentados. En el año 1985, mientras dictaban clases en un colegio, estalló una bomba. Son evidentemente grupos que tienen una intención provocativa cuando falta muy poco tiempo para una elección. Esto lo hemos vivido en la Argentina y no significa hacer una alusión a lo que ha pasado anteriormente, que nosotros caigamos en una suerte de cínico determinismo y que supongamos que este tipo de episodios no se pueden esclarecer. Una democracia siempre tiene elementos para posibilitar el esclarecimiento de este hecho. Una democracia lo que no tiene son armas más que la organización social y la solidaridad para enfrentar la irracionalidad de un puñado de locos. Ahora, entonces, le digo una esto cosa, creo sí. que es un punto fundamental sí. para tener en cuenta. No, pero lo que preocupa es que estos grupos aparentemente gozan de algún tipo de impunidad, porque si lo hicieron en el 85, en el 87, en el 89, en el 91, en el 93, cada vez que hay elecciones, ¿no es cierto? Y lo siguen haciendo, y sí que ya van 10 años. Este es un tema que a mí me interesa muy especialmente destacar, hace mi función como ministro del Interior, hace mi responsabilidad en este tema. Usted también lo señaló. Soy responsable de este tema, no soy culpable. Soy el que, de alguna manera, tiene que responder por la fuerza de seguridad. En el año 1985, a los pocos días de producirse este tipo de episodios, se encarceló a 12 personas. Esas 12 personas fueron mal encarceladas, en muchos casos se generó un serio enfrentamiento a nivel judicial. En el año 1992, cuando se produjeron también episodios que generaron estallidos de bombas, también se iniciaron acciones legales que terminaron la libertad de esas personas. Yo no soy tan irresponsable, porque se trata de que sea responsable, de generar un show en torno a estos temas. Yo no puedo tener la irresponsabilidad de salir a las 48 horas y hablar de hipótesis de conflicto que terminen desvaneciéndose los hechos a nivel judicial. No puedo prestar a ese tipo de show, no soy el ministro Rambo, soy el ministro del Interior que domina toda la fuerza de seguridad, pero que de alguna manera también tiene que tener en cuenta que este tipo de episodios se tienen que resolver en el marco de la ley, con responsabilidad y sin ningún tipo de especulación política. Pero en el caso de Vélez, digamos, entonces él llegaba al ministerio, digamos, como criticando todo, digamos, todos estos atributos, todas estas competencias tan fundamentales para los armadores políticos e históricamente tan fundamentales para el propio Ministerio del Interior. Y su gestión fue compleja en ese sentido, ¿no es cierto? Fue breve y fue un poco desarmada, digamos, ¿no? Yo, digamos, eso quiere decir que Gustavo Vélez no era un buen político, no, en absoluto, por supuesto que era un buen político, después fundó un partido en la Ciudad de Buenos Aires, sacó un montón de votos. Lo que quiere decir es que quizás para ese cargo, ¿no? Como armador político, para ganarse la confianza de sus pares y poder negociar frente a ellos, hay algo que se juega en términos muy interpersonales incluso, ¿no? Yo, para mí el trabajo de campo era como muy increíble, digamos, muy llamativo. Ya después no era nada increíble, ya después era absolutamente esperable, digamos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, yo preguntaba por Corach y todos ponían cara, o preguntaba quién había sido el mejor ministro del Interior, y todos, radicales, peronistas, más jóvenes, más grandes, respondían Corach, y cuando preguntaba por la gestión de Vélez, me revoleaban los ojos o ponían un poco de cara de displicencia o de fastidio, ¿no? Mariana Gené, doctora en Ciencias Sociales. Bueno, para ese trabajo quizás, eso es también uno de los argumentos fuertes del libro, diría yo, ¿no? Que la política se hace de muchas maneras, digamos, que hay distintas acepciones, distintos desafíos de la política, y que para esos distintos desafíos hay distintos tipos de perfiles que están más o menos equipados, digamos, ¿no? Más o menos preparados para pasarlos. Uno no pondría a alguien que a la opinión política le desagrada, a la opinión pública le desagrada por completo como primer candidato de una lista en una elección muy reñida, y tampoco pondría a alguien que a todo el sistema político le cae mal a negociar con los pares políticos, digamos, porque está, digamos, está exponiendo a pasar muy mal las pruebas específicas de cada uno de esos, de cada uno de esos ámbitos de la política. Tramas. El discreto encanto de la rosca política con Mariana Gené. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras tú. Se me confunde y no sé qué pretende. Ya le expliqué, pero se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. El hijo de Hernández. ¿Qué te importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que ¡Gracias!